bien mío robar el gorjeo a ese jilguero que trinó en la palma. Quisiera cantarte con notas del alma, cual lo siente mi fiel corazón. Quisiera bien mío robar el gorjeo a ese jilguero que trinó en la palma. Quisiera cantarte con notas del alma, cual lo siente mi fiel corazón. Y por eso, manena querida, imprimí tu semblanza de amor, pues por ti yo daría hasta la vida, si me dieras, manena, tu amor. Imprimí tu semblanza de amor, y por ti yo daría hasta la vida, si me dieras, manena, tu amor.